decimos money, porque no la sacan si no es con money. En el barrio ya descansan a los poli, fuma el callo hasta que se queda de lobby. Siempre la veo por el barrio siendo cerro de té, mientras con todos los pibes cabios le hacemos los G. Tiene la chata deportiva, andan mejor que ustedes. Se va a pegar un combo para que la esquina nieve. Dale turra, bájalo, súbelo, dale lo, un pasito prohibido que yo te lo doy. Dale turra, bájalo, súbelo, dale lo, un pasito prohibido que yo. Toda la noche parece delito, que sería comer ese culito. Y a tu novio le pinta el bandido, le comemos la germo y nos dimos. Taca, taca, mueve la butaca, taca, rompe con el taca, taca, anda con la vaca, taca. Le dicen la turraca, taca, mueve la butaca, taca, rompe con el taca, taca, anda con la vaca. Y la guacha se me pega porque ella está puta. Está puta, puta, está puta, puta, está puta, está puta, puta. Ella se me pega y está puta, está puta, puta, está puta, puta, está puta, puta. Da puta, puta.